sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, es un fresador, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Aquí seguimos en Esqueje de 9 a 11, sintonizanos. Ya vamos con la columna de Derechos Humanos. Estamos en comunicación telefónica con nuestra compañera Mari Luque. Hola Mari, ¿me escuchás? Sí, te escucho muy bien, gracias. ¿Sale? Yo te escucho. A ver ahí. Yo te escucho bien, no sé vos. ¿Ahora? Perfecto, te escucho. Muy bien. Bien, ¿cómo estás en estas fechas? Ayer se cumplió el año de Florencia Morales y este caso tan impune hasta el momento. ¿Cómo van? Bueno, nosotros tenemos comunicación con las compañeras de San Luis y nos van contando. Ayer hubo una movilización porque la verdad que estos juicios se están pareciendo mucho en cuestión de violencia de mujeres, porque nosotros podríamos decir de este lado, de Córdoba, aquello Florencia es en San Luis, ¿no es cierto? Se dilatan los tiempos las pericias que hay que hacer. En el caso de la chica de Capilla del Monte, Gisela Basaldúa, también vemos lo mismo, y en el caso de las chicas nuestras desaparecidas, ¿no es cierto? Pasa más o menos lo mismo, como que lo que le pasa a las mujeres, la violencia contra las mujeres, puede ser que tengan un tiempo muy lerdo las justicias en general, pero para nosotros las justicias, cuando se encaran con respecto a las mujeres, parecían mucho más lentas, y la prueba está en el caso de nuestras desaparecidas, que tres de ellas llevan 7 años sin que se vaya a juicio, ¿no? Sí. Y en el caso de Elia, que es nuestra última desaparecida, lleva ya 2 años y medio largos. Entonces, con Magalí, 1 año, y estamos siempre, en este caso de Magalí, las mujeres de aquel lado, muy movilizadas y saliendo a la calle para, de alguna manera, presionar para quien esté a cargo movilice un poco la causa y no se quede estancada con las cosas como se estaban llevando a cabo hasta ahora, ¿no? Que desde un principio salieron a decir que se había ahorcado ella misma, que se había suicidado, y ahora se planteó que hubo una pericia psicológica de Magalí, donde todos los peritos, algunos dicen que ella podría haberse suicidado, pero otros no. Y como que el fiscal quiere quedarse con los que dicen que sí, que ella se podría haber suicidado. Entonces, bueno, las mujeres salieron ayer en una gran movilización a decir que se atienda a los otros peritos también, cuáles son las fundamentaciones para no apoyar eso que se está diciendo. Bueno, en el caso nuestro estamos con la causa de Delia Jerónimo Polijo, que nos presentamos como creyente y la fiscal dijo que no. Claro. Así que bueno, esa la estamos peleando, que es nuestra forma también, ¿no? En todos los casos, si no hubiera grupos o agrupaciones de mujeres y también de algunos varones, ¿no? Pero más que nada somos mujeres las que estamos peticionando que las cosas se hagan bien, que se usen todas las herramientas que tiene el Poder Judicial, que vemos que como que están abarrotados de trabajo y, no sé, o toman todas las causas y hacen un poquito de cada una, pero hay cosas gravísimas como la desaparición de una mujer, en este caso de una niña, estamos hablando de especial de Delia Jerónimo Polijo, donde ella dice que por no ser parientes afectados no nos permite entrar. Ah, ese es el alegato para negar la querella. Sí, el argumento que utilizó fue un artículo número 7 que en definitiva cuando lo desglosamos y vimos a qué se refería, porque bueno, una forma de anularte el poder judicial es usar todos los tecnicismos habidos y por haber, y como uno no es lego, no sabes qué te quiere decir. Pero bueno, ese artículo en criollo diría que al no ser particularmente afectados no nos dejaría entrar por esa razón, mientras que lo que le estamos pidiendo a la fiscal es que empiece a sentar precedente en algo que si ella quisiera podría sentar el precedente. ¿Y por qué? Porque la quien se presenta como querellante es la Comisión de la Memoria de Villa Dolores o de Tras la Sierra, que tiene personería jurídica. Claro. Y dentro del estatuto de la Comisión de la Memoria está cuidar por los derechos de las personas. Entonces, dentro de los derechos de las personas está que no te desaparezcan una hija. Y bueno, si ella quisiera argumentar y sentar este precedente, tranquilamente lo podría hacer. Busca, cuando alguien quiere que innovar, por ejemplo, porque lo que estamos pidiendo es innovar, claro, que una organización de derechos humanos entre como querellante es una innovación total, más en nuestro valle, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros tenemos 4 desaparecidas, es momento de innovar porque en 3 casos se lleva 7 años y no se ha podido llegar a juicio. Entonces, no es que está todo bien y que nosotros nos queremos meter porque, no sé, queremos figurar o cosas por el estilo. No, es porque estamos viendo que ellos no dan abasto y que quizá nosotros accediendo al expediente y leyéndolo y analizándolo, quizá podamos encontrar algunas cosas que ellos no hayan visto, porque justamente quien investiga una causa no siempre conoce ni el territorio, ni cómo piensan las personas del entorno, o qué se dice en ese entorno. Y nosotros estamos justamente presentándonos con Mujeres que Abrazan, que son específicamente de La Paz, y que ellas escuchan lo que se dicen, y parte de eso, de lo que se ha estado diciendo en el caso de Delia, de alguna manera se corroboró cuando vino Marcos Herrero, y dentro de las cosas que halló involucraban a Mauro Martínez, ¿no es cierto? Pero no solo a Mauro Martínez. Entonces, bueno, de alguna manera escuchar a la gente del territorio, del lugar donde pasó algo, es importante. Bueno, nosotros lo queremos hacer. La fiscal dijo que no, y nosotros entonces presentamos en otros términos sería apelar. Claro. Y con la reserva de que si vuelve a decir que no, quien esté a cargo de evaluar de nuevo el pedido, se reserva el caso a una cuestión federal y ya la tiene que analizar. Si en una segunda instancia nos dijera que no, un poder de control que tiene fiscalía, que entendemos que está en cruz del eje, se recusaría a nivel ya federal, de justicia federal. A nivel federal. Bueno, sobre todo decir gracias a la Comisión de Derechos Humanos que está dispuesta ahí a ir a fondo con nuestras desaparecidas. Y también al respecto de estas fechas, ¿cómo se sienten con esta Semana de la Memoria, realmente muy llena de eventos a lo largo y ancho de nuestro valle? Muy, muy satisfecho, porque la verdad que no hubo población en donde no se conmemorara los 45 años de en que se conmemora, ¿no es cierto?, que ha pasado la dictadura militar y todo el desastre que dejó, pero más que nada las desapariciones, la crueldad que hubo y que se está aflorando en los juicios de lesa humanidad. Y nosotros el año pasado tuvimos uno que se desarrolló acá en Córdoba, donde uno de los imputados era Diedrich, que está con prisión domiciliaria en Yacanto. Bueno, ahí también vemos, ¿no?, el Poder Judicial que si bien uno tiene que reconocer que el juicio se hizo 44 años después, que algunas de las personas víctimas por primera vez 44 años después testimoniaron, bueno, que la jueza, en este caso una jueza, Carolina Prado, no dispusiera que fuera a cárcel común, Dietrich y otros, que se le volvió a dar prisión perpetua, pero siguen estando en prisión domiciliaria, salvo cuatro que ya estaban en la cárcel de Bowie. Uno creo que está en Buenos Aires. Es decir, que el Poder Judicial sigue de alguna manera perdonando a estas personas por la edad ahora, por la edad, porque están achacados de enfermedades, que uno no lo niega, pero en casos de delito de lesa humanidad, la ley estipula a nivel internacional que los delitos de lesa humanidad se pagan en la cárcel común, no en la casa. Entonces, Argentina ha adherido a eso y no lo están cumpliendo. Entonces uno ve, bueno, uno después tiene que terminar sumando qué es lo bueno de esto. Se hizo el juicio, se condenó, hubo dos a los que no se condenaron, se absolvió, y bueno, ahí los familiares de esos dos que hicieron algo en... Son dos militares que funcionaron en Cruz del Eje, por lo tanto nos atañe también, ¿no? Algo que pasó en la comisaría de Cruz del Eje. El fiscal Airaverian entendió que no había suficientes pruebas y entonces pidió la absolución, y el tribunal sabemos que responde a lo mismo, ¿no? Y como los familiares no se habían convertido en querellantes, que eso también lo aprendimos, no se puede apelar esa absolución. Entonces lo que estamos aprendiendo es que siempre hay que convertirse en querellante. Cualquier víctima de las que nos esté escuchando en este momento, sea en causa de lesa humanidad o sea en causa de violencia de género o en lo que sea, cuando se presenta a denunciar, le tiene que decir también al Poder Judicial que quiere ser querellante. ¿Qué significa eso? Que o vos mismo pones, la víctima o el denunciante pone abogado, o si no tiene dinero, el Poder Judicial le da una asesoría letrada gratuita, que lo tiene. ¿No es cierto? Todos los abogados tienen como un compromiso y una responsabilidad de que cuando el Poder Judicial les pide que asesoren y patrocinen a una denunciante, un denunciante que no puede pagar, un abogado lo tiene que tener. Pero hay que decir esa parte. Quiero ser querellante. ¿Por qué? Porque cuando después... el juicio es adversa lo que se determina, vos podés apelar. Y ahí metés un montón de otros argumentos que a lo mejor no metiste para que se revea la causa en qué no se tuvo en cuenta. Pero en este caso, en el que hablo del juicio de lesa humanidad de Córdoba, justo la familia de Adrián Ferreira no se había convertido en querellante y dejó que el fiscal, que es del Estado, Airaverian, lo representara. Y bueno, si el fiscal no dio prueba, chao, se acabó ahí. Entonces, bueno, lamentable por ese lado, pero dentro de lo positivo es que se hizo el juicio y a esta gente se los... están hasta su muerte, van a estar presos, ¿no? Nada más que en su casa, bastante cómodos. Sí, dato súper importante para tener en cuenta, sobre todo cuando uno observa que la justicia... Yo ahora no te escucho. Muy importante, digo, este dato. Pero no sé si vos me escuchás a mí. Bueno, qué fuerte esto, iba a decir, ¿no? Ver a la justicia que por ahí decide innovar, más bien en alivianar condenas en crímenes de lesa humanidad, que innovar en agrandar la querella para un caso de desaparecidas, ¿no? Qué fuerte este trabajo de la Comisión de Derechos Humanos y, como ella decía, importantísimo saber que no solo hagas la denuncia, sino que te presentes como querellante, porque en caso de tener un resultado adverso de la causa, podés apelar. Bueno, le agradecemos mucho entonces a Mari Luque, integrante de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Tras la Sierra, quien aquí los martes, cada 15 días, va a estar conversando al aire con nosotras.